Xitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninaban. Hoy presentamos María y la Milpa. Son las 5 de la mañana en el rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Como todos los 365 días del año, María despierta con el sonar de las campanas, que como costumbre anuncian la oración de la mañana y que un nuevo día va comenzando. ¡Qué cansada me siento! Y este parece marrano, como ronca. Pero, pobrecito, también sí le echa ganas. Híjoles, se nos olvida que casi se nos está acabando lo que hemos cosechado. Casi ya no tengo panela, el frijol ya se acabó y el maíz queda poquito. Pero ahí veo cómo le hago. ¿Qué cosas dices, María? Duérmete otro rato. Estás hablando solo. Fíjate, todavía no amanece. Más de rato voy a ver a los animales. Para ti es fácil, pero a mí apenas si me alcanza el tiempo. Ahí ves a qué hora te levantas. Es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Como siempre, prende el fogón, lava los trastes de la noche anterior y cuando se acerca a ver el nixtamal para ir al molino. Híjoles, este es el último del maíz criollo que sembramos. Y ahora, ¿cómo le haré? ¿Y si sembramos más? Mejor lo platico con José, a ver qué dice. Pero mejor me apuro a ir al molino. No vaya a ser que cierren. Buenas, comadre. Como siempre usted, puro maíz criollo. ¿Cómo se ve que usted está casada con un hombre trabajador? Si le supo responder, aunque se la haya robado, comadre. ¿Se acuerda? No que yo, puro maíz comprado, que no sé ni de dónde viene. Ah, pero eso sí, mi marido puntualito en la cantina por las tardes. Y luego con sus queridas, se las da de don Juan. Se arregla bonito. ¿Pero qué le voy a hacer? Todo porque en nuestros tiempos no nos pedían nuestra opinión para ver si queríamos o no. Solo nuestros padres hacían el trato. ¡Ah, qué comadre! No hable así de mi compadre. Por algo se ha de llamar Juan, ¿o no? Pero no se crea, mi esposo dice que es mejor comprar porque ahora ya todo está caro. El fertilizante, con eso que se fueron varios pa'l norte hace muchos años, ahora están mandando los dolaritos, pero con eso ya no hay mozos ni trabajadores en el campo. Y los pocos que hay cobran mucho. Ya le toca, comadre, échele su nixtamal. Ay, comadre, cómo cuesta agacharse a recoger la masa, cómo duele la espalda. Pero qué tal en sus tiempos, comadre, de acá para allá, ¿o no? Con permiso, voy yo, comadre. Hágase para allá, comadre, no sea ingrata. No robe mi masa, ya me toca recoger. Ay, comadre, qué tanto es tantito. Ahí nos vemos, comadre. Nos vemos, comadre. Chuy, José, ya vénganse a comer. Mamá, ¿qué le pasó a la tortilla ahora que cambió de color? Está un poco grueso y sabe diferente. Ay, hijo, es que se nos está acabando el maíz y para que rinda un poco más, lo mezclé con plátano verde, como se hacía antes. Mi mamá, como siempre, haciendo maravillas con la poca comida. Entonces, esto no es una tortilla, es un tortiplátano. No te burles, mijo. Eso se llama tortilla con plátano. Y lo comíamos mucho antes. Nuestros abuelos crecieron con eso. Yo puro de eso comí. Sabe bien sabroso en el chirmolito y la salsa. Con razón, mi abuelito ya tiene muchos años. Y todavía se ve bien fuerte. Dicen que todavía anda buscando novia. Mijo, no te burles de tu abuelo, que mucho te ha querido. A propósito, José, ya se nos está acabando el maíz y hay que pensar para seguir sembrando. Yo ya me cansé, mujer. No hay dinero. Cada día las cosas se están poniendo más difíciles. Ya ves, la escuela nos piden cada cosa y no hay dinero. No era como en nuestros tiempos que aprendíamos de la propia naturaleza. Ahora todo piden lo que viene de fuera. Si tienes dinero, vive. Si no, no vive. Mejor me voy a trabajar para afuera, en alguna fábrica de peón, o me lanzo para el norte. El maíz ya no resulta. Ya ves que le mete uno mucho y saca uno poco. Además, la tierrita ya está cansada. Se ve triste. Ya no da nada, mujer. No, ¿cómo crees? No voy a dejar que te vayas. Si nos vamos los tres. Además, a ti ya te metieron esa idea que dice, con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. No, José, el dinero es necesario para muchas cosas, pero podemos salir adelante, que no por eso somos dos. ¿Y yo qué? Somos tres, papá. Y a ver si ya van pensando en darme una hermanita. A ver qué se siente que te digan cuñado. Como siempre, Chuy y sus ocurrencias. Pero José, es que tú estás viendo solo el maíz, el grano. Piensa en todo lo que es la milpa. Si le ponemos precio a todo, salimos ganando. Ponle precio a los quelites, a la calabaza y al frijol que se da entre la milpa, al elote, a la espiga y al totomozle. Pero tú tuviste la culpa, que hiciste caso a lo que te dijeron, que aplicaras ese veneno que mata la hierba. Ahora ya ni la burra come el zacate, que porque huele feo, solo maíz nos da. Ni me lo recuerdes, mujer. Hasta maíz de fuera ya nos estaban regalando. ¿Te imaginas que lo hubiera yo sembrado? Estaríamos peor. Porque estaríamos comprando hasta la semilla. Sí, mujer, pero el fertilizante también ya está muy caro. Además, ¿te acuerdas que ya estuvimos comprando maíz de fuera? No rinde, tarda en cocerse y se gasta más leña. El Chuy, cuando estaba niño, decía que siempre tenía hambre y pues con nuestro maíz no pasaba eso. Vamos a seguir sembrando. Mira, yo te voy a seguir apoyando. Buscas gozona y en vez de limpiar, yo voy a cortar a café de quien te ayude. Hay que buscarle, José, no te desanimes. ¿Qué dices? ¿Sí? Para ir a ver quién me comparte la semilla de esta temporada. Dicen que la pancracia tiene maíz negro. Hoy mismo iré a seleccionar la semilla. Además, recuerda que seguro el próximo año te dan cargo. Y pues, hay que prepararnos. Sí, papá. Además, yo te voy a ayudar cuando salga de la escuela por las tardes. Además, ahí en el bachillerato ya nos están compartiendo los conocimientos de cómo producir nuestros propios abonos, como la composta, el hombreabono, los fertilizantes foliares. Y tengo que aprender más, porque yo pienso seguir estudiando. Sé que dinero no hay, pero queriendo se puede, porque yo pienso que sí hay que estudiar para vivir, pero no para ganar ni competir, porque con eso de que ya ni empleo hay. Ya ves, José, no te desanimes, acá estamos para apoyarte. Gracias, mujer, gracias, mijo. Pues así le haremos, a seguir produciendo nuestro propio maíz.